Cuando el joven maestro pasó al frente de la clase, les dijo, «Tengo que dictar esta clase, pero debo confesarles que no puedo hacerlo sin su ayuda. Pienso que necesitamos unas cuantas reglas, y voy a pedirles que me ayuden a establecer las reglas para la clase. ¿Qué reglas piensan que debemos tener?» Esto fue nuevo en la clase. Nunca antes había sucedido. Así que el maestro se fue a la pizarra y un estudiante gritó, «¡No robar!». El maestro lo escribió en el pizarrón. «Nadie debe llegar atrasado». Él lo escribió en el pizarrón. Para cuando terminaron, el maestro tenía 10 reglas para la clase, los 10 mandamientos de la clase. Todos convinieron y, mientras convenían, se reían con gusto. «Ahora bien», dijo el maestro, «no hay una buena regla sin un castigo si se rompe la regla. ¿Cuál debe ser el castigo si se rompe una regla?» Tomasón se puso de pie y dijo, «El que rompa una de estas reglas recibe 10 varazos en la espalda desnuda». El maestro pensó que el castigo era algo severo, pero a regañadientes aceptó. Así que llegaron a la escuela el día siguiente y, como pueden imaginarse, la mañana no se había acabado antes de que se hubiera roto una regla. Tomasón se acercó al escritorio del maestro y le dijo, «Alguien se robó mi almuerzo». Así que el maestro reunió a la clase y dijo, «Clase, una de las reglas es que no se debe robar, y alguien se robó el almuerzo de Tomasón y quiero saber quién fue». Después de que se preguntó a todos, un niño de 10 años se puso de pie y dijo, «Yo fui quien se robó el almuerzo. Tenía mucha hambre y no pude evitarlo. Yo me robé el almuerzo». «Pues bien», dijo el maestro, «ya sabes cuál es la regla. Tienes que recibir 10 golpes con varas en la espalda, pero sin el abrigo». El niño empezó a suplicar, «Maestro, por favor, no haga eso. Y sea lo que sea, no haga que me quite el abrigo». Finalmente el maestro, sabiendo que estaba a prueba en ese momento, hizo que el muchacho se desabotonara el abrigo y debajo no había camisa ni camiseta, sino simplemente los tirantes que sostenían el pantalón. El maestro pensó, «¿De qué manera voy a vapulear a este niño? ¿Cómo puedo hacerlo? Pero si no lo hago, perderé para siempre el control de esta clase. ¿Qué hacer?» Le dijo al niño, «Hijo, ¿por qué no tienes puesta tu camiseta?» El niño contestó, «Mi papá murió y mi mamá es muy, muy pobre, y yo tengo solo una camisa. El día en que ella lava la camisa, yo me pongo el abrigo de mi hermano para no sentir frío. Me pondré la camisa mañana, pero no la traigo puesta hoy». Bien, el maestro lentamente alzó la vara y titubeó, tratando de reunir valor para aplicar el castigo. Tomasón se puso de pie, saltó por encima de los que estaban en su camino, se dirigió a donde estaba el maestro y dijo, «Si le parece bien, yo recibiré el castigo de Jaimito en lugar de él». El maestro dijo algo filosófico para manifestar su acuerdo en aceptar a alguien sustituto para el castigo. Tomás se quitó el abrigo. Después de 5 golpes severos se detuvo y el maestro se dio cuenta de que todos en el salón de clase estaban llorando, especialmente Jaimito, que para entonces había corrido hacia Tomás y le tenía abrazado del cuello con todas sus fuerzas. Estaba diciendo, «Tomás, lamento muchísimo haberte robado el almuerzo. Tenía mucha hambre, pero te quiero mucho por haber recibido los varazos en lugar mío». Esto rompió el corazón de estos curtidos muchachos y también le rompió el corazón al maestro, porque en ese día Tomás se había convertido en el salvador de su hermanito menor. Y usted y yo hemos roto las reglas, ¿verdad? Yo he roto las reglas. Un día el Señor Jesús vino a mi clase, se quitó el abrigo y se colocó sobre el madero y recibió los azotes que yo merecía. En ese día, Él se convirtió en mi Salvador. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. ¿Le conoce usted? ¿Es Él su Salvador? No basta con creer que Él es el Salvador del mundo. La Biblia dice que incluso los demonios creen eso y tiemblan. A fin de que usted reciba su salvación, tiene que, en primer lugar, reconocer que no es el pecado de su prójimo o el pecado de otro, es su propio pecado lo que merece castigo. Entonces tiene que venir a Jesús y decir, «Señor Jesús, gracias por lo que hiciste cuando moriste en la cruz por mí. Eso es lo que yo merecía, lo sé. Te recibo hoy como el que pagó el castigo de mi pecado y recibo tu perdón y te recibo en mi corazón y en mi vida como mi salvador. Cuando usted hace eso, según las Escrituras, ha sido salvado. ¿Ha sido usted ya salvado? ¿Ha recibido a Cristo como su salvador? En esta temporada de Navidad, el gran mensaje de Navidad es el Evangelio de Jesucristo. Si usted nunca ha hecho esto antes, le insto a que hoy mismo sea el día en el que invite a Cristo a que sea su Señor y Salvador personal. Espero que haya considerado los temas que hemos tocado este fin de semana pasado mientras festejaba la Nochebuena y la Navidad. ¿Habrá mejor manera de festejar el cumpleaños del Salvador que invitarlo a que venga, no solo al mundo en que usted vive, sino también a su corazón y vida? Le aseguro que lo cambiará a usted de adentro para afuera. Le dará la capacidad para ser la persona que siempre quiso ser. Sobre todo, le perdonará sus pecados y le dará la seguridad del cielo. Si nunca ha hecho esto antes, donde quiera que esté, puede inclinar la frente y pedirle a Cristo que venga a su vida. Diga, querido Señor, así como viniste al mundo hace muchos años, a Belén, en donde naciste, te pido que vengas hoy a mi corazón, te abro mi corazón, te recibo como mi Salvador. Por favor, ven y vive en mí hoy. Le garantizo que lo hará. Y si usted toma esa decisión, por favor, háganoslo saber para que podamos enviar la información que le ayudará a empezar y a crecer. Este es un gran momento para empezar esta nueva relación personal con Cristo al iniciar un nuevo año. Cada día de este nuevo año puede ser muy especial e importante para usted. Le veremos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Por qué se le llama Salvador? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Por qué la Natividad? En 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.